Ser podcast. Me duermo con un oso. Vamos, vamos, al lío. Bueno, hemos aludido antes a los melones en las greguerías. Pues mira, vamos a abrir ahora un melón que afecta a miles de padres y de madres. Y es el tema de las canciones infantiles. Eso es un temazo. Y lo vamos a hacer de la mano de un cantautor revolucionario. Su nombre es, a ver si lo digo bien, Árvalo Arbelora. Lo he dicho muy bien, ¿no? Sí, señor. Árvalo Arbelora. Arbelora. Arbelora. Árvalo es compositor de canciones infantiles, sí. Pero le has querido dar un meneo radical a un sector que ya es bastante inmovilista. ¿Cómo lo has hecho, Árvalo? Bueno, yo llevaba tiempo ya pensando de que quizás las canciones infantiles son están muy infantilizadas. Sí, es verdad. En ese aspecto y me refiero a la temática, ¿no? La estructura de la canción, incluso, ¿no, Iñaki? Que son poco sofisticadas, son infantiles, digamos, ¿no? Son infantiles. No hay matices, ¿no? Hombre, pero sin el efecto que las canciones infantiles tienen un punto infantil es algo obvio. Sí, pero eso es así, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué damos por bueno eso y nos cruzamos así de rabos, ¿no? Pues no, señor. Yo creo que los niños. Pero que la temática adulta ya la introduces ahí sin más, ¿no? Sí, sí, adelante. ¿Qué quieres? No te sigo. Pero bueno, que yo creo que los niños pueden perfectamente escuchar canciones con temáticas un poquito más. Vale. Realistas. Más del mundo. Un poquito sí. Más apegadas a la actualidad. Ya está bien de canciones sobre el caracol que sube una montaña. Está, sí. Un señor que encuentra un ratón debajo un botón. Pero tontón, sí, sí. Gilipolleces. Sí, sí, sí. Cucú cantaba la rana. ¿Qué rana canta Cucú? Sí, sí, la gallina turuleca. ¿Pero sí, esto sí, qué sí, es? Dios, ¿pero tío. Esto qué es? Estamos ¿qué, de acuerdo. ¿Qué es esto? Vale, pues y te has propuesto hacer canciones infantiles, digamos, más realistas, ¿no? Eso es, ¿no? Más ligadas a los problemas actuales. Al mundo, ¿qué? Al mundo en que vivimos. Oye, a me gustaría. Las temáticas de. Bueno, pues mira un poquito la crónica que hace Tony. Creo, creo que hablo en nombre de todos, especialmente de Iñaki, que nos gustaría claro. Escuchar alguna de tus creaciones. Sí, si sí, puedes, sí. Ah, sí, ejemplo, sí, sí. ¿No? ¿Tienes algún ejemplo? Vale. ¿Puedes cantarnos alguna o qué? Sí, sí, sí. Me ponéis, por favor, la. Vale. Venga, sí, la primera. Venga, una canción, venga, va. Ponme, sí. ¿De qué va? Bueno, bueno. Escucha, escucha y calla. Vale. Plim, plim, plim, plim, nos crujen a impuestos. Plim, plim, plim, plim, y no los quiero pagar. Plim, plim, plim, plim, qué hijos de puta. Pero oye, Árvalo, por favor, Árvalo. No, pero. Es que no, una cosa es que quieras cambiar el tono de la temática, pero otra cosa es incluir palabrotas o expresiones soeces en canciones infantiles. Es que no, es la sociedad en la que vivimos y los programas que escuchan los niños cuando vuelven en coche del colegio. Es que hay niños ahora mismo están escuchando precisamente. Por eso te digo. Y al margen de palabrotas, hablarle de los impuestos a los críos ahora, no sé, yo... Pero es que, ¿qué hemos de hablarles? ¿De una ardillita que sube el árbol a coger una avellana? Ya, ¿pero cuántos niños han visto una ardilla en su vida? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y una avellana? ¿Estamos locos? Sí, sí, sí, ¿y una sí. Avellana? ¿Una avellana fuera de una bolsa? Bueno, vamos a seguir tratando a los niños como si fueran personas inmaduras. No yo digo eso, no. No digo eso. Tú dices no, vale, como páramo, pero hay... Pero yo, algo un poco más apropiado para ellos. Su mundo no es pagar impuestos, son personas no contributivas. Ay, Así nos va. Sí. Su mundo no es pagar impuestos y así nos va. Yes. Esta sociedad llena de viejos cobrando la jubilación, lleno de niños que no pagan impuestos. Bueno. ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Juventudes de Vox. Bueno, oye, ¿tienes alguna otra canción antes de que te despido? Sí, ¿no? Pero no sé si me vais a apartar. No, hombre, no. Libertad. Inténtalo. Venga, dale. Venga, pues va, dale. Otra, canción infantil. Un dron gigante bombardeaba sobre una ciudad de Ucrania. Como veía que no se moría, fue a buscar otro dron gigante. Los drones gigantes bombardeaban. No, pero no. Mario, no está ¿por guay. ¿Por no puedes hacer no, esto. No es para niños, hombre, que no. Que pero, los niños, hay que mantenerlos al margen. Los niños necesitan hasta una burbuja, no, fuera de malos rollos. Lo siento. No nos subimos a tu barco, Árvalo. A mi barco pirata, ¿no? Ya está infantilizando todo. No es que estáis todos infantilizados. No he dicho nada. Todos infantilizados. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vais a publicidad ahora? Mira, ponedla de hola, Al, hola, Di. ¿Qué poco cómo está, compadre? Bien. Todo infantilizado. Todo. Sí. Vivimos en un mundo así. Trata sí, sí. A gente no, como bueno, no, no lo vamos a publicidad ahora. Ser podcast.